No faltaba entre tú y yo una palabra. Nunca existió la distancia. Éramos uno los dos. Siempre estaba la conexión. Éramos uno los dos.